Esta es la hora del gnomo en Radio Leunfu, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra. Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufu. Este día, esta noche más bien, tenemos una banda que a mí me gusta mucho. Ellos vienen de Los Ángeles. Son un power trio. Vamos a estar con ellos durante la siguiente hora. Y nos vamos con Montreal. Y esto es Acostumbrados. Thank you. Montreal, en la hora del gnomo a través de Radio Leufú. Bienvenidos, queridos amigos. Muchas gracias. Banda de Los Ángeles, con 8 años ya de, a su haber. También prima la sangre aquí. Exacto. Y con nueva formación. Bienvenidos en esta, con esta nueva formación. Ya hemos estado un par de veces ya en los conciertos del gnomo. Vinieron una vez como quinteto y ahora trío. O sea, tienen cojones. Bienvenidos, por favor, preséntense, nombre y función. Rodrigo Soto, en el bajo. Yo soy Diego Steckmeyer, vocalista y guitarra de Montreal. Yo, Cristian Soto, baterista. Cristian Soto, baterista, y además ex integrante de Father Muckers y Primavera de Praga. Primavera de Praga. Sí. Banda emblemática de Los Ángeles, de mi queridísimo amigo Leo Saavedra. Me decían, bueno, ustedes son primos. Sí. Y parte el proyecto el 2008, pero se desarrolla más o menos paralelamente a los otros proyectos de ustedes. O sea, el grupo como idea fue, como dice el Christian muchas veces, fue una banda de covers, de temas de otros, digamos, y con amigos, pero en el 2008 partieron siendo puros primos, digamos. Y ya en el 2014, 2015 empezamos a grabar un disco, que fue después de mucho tiempo de buscar y de buscar. Llegué yo el 2015 y empecé como vocalista porque había otro chico cantando con nosotros. Y ahora, por fin, estamos teniendo un poco de frutos de la grabación, que fue complicada, que fue súper autogestionada. Cuando uno hace todo, a veces hay muchas cosas que se complican. Y, sí. Y no, así ha sido. Aquí con los... Sí. Ahí está. Entonces, de a poco estamos sacando brillo a todo lo que hemos hecho. Y agradecido también por esta oportunidad de poder mostrar el trabajo de tanto tiempo. No, a nosotros nos gusta mucho Montreal. Por algo lo hemos invitado 14 veces ya. Ah, o sea, no, una de las bandas que nos ha sorprendido gratamente. Además, que bonito esto de abrir, digamos, no solo estar pasando bandas de la comarca, sino que venga gente de otros lados. Hace poco estuvo en Arboleses, que son de Carampangue. Y bueno, ustedes, yo creo que hay que indagar ahí qué es lo que se puede encontrar en la provincia. Sí, hay mucho. Oye, cuéntame un poquitito de cómo trabajan ustedes, cómo componen, cuál es su la idea ganadora. Sí, hasta ahora estamos viendo su modelo de negocio, como dicen ahora. Básicamente es como el trabajo de muchas bandas, en el sentido que a veces llega uno con una idea y básicamente la letra y la melodía. Y como grupo nos proponemos a tocar y preparar una canción más completa. Pero en el caso del disco, los temas estaban escritos hace tiempo, son del Christian las letras. Y te canta además, le pone bueno. Algo, sí. Canta y silba. ¿Eh? Y silba. Y bueno, fue un proceso largo de producción de las canciones porque como había otras personas en la banda antes, primos de nosotros también, su estampa guitarrística en este caso era súper predominante, y ahora que no están, tuvimos que agarrar un poco el trabajo y hacerlo de nuevo, casi, pero siempre con el ánimo de grupo, así que cada uno aporta su grano de arena en todo esto. Si bien hay alguien que hace quizás la letra o trabaja un poco más allá, siempre hay un aporte de cada uno y somos una banda en su más puro concepto, digamos. No, aprovechan súper bien los recursos, o sea, imagínate. Yo siempre de verdad me saco el sombrero con los tríos porque hay que tocar, hay que ponerle bueno. Sí, en ese sentido, es harta pega el tema de acomodarlo, lo que se va a proyectar, lo que se está trabajando, sobre todo para nosotros que cuando entramos a grabar, como dijo Diego, éramos puros primos, éramos 5, 2 integrantes más. Cuando, bueno, por las cosas de la vida tuvieron que dejar el proyecto, fue reestructurar todo. En ese sentido, el fiato también es súper importante y creo que el tema sanguíneo nos ha ayudado mucho porque, bueno, Rodrigo, que es bajista, es mi hermano y Diego es nuestro primo. Y venimos de una familia que igual tiende a ser musical. Creo que a muchos músicos su familia también lo influencia mucho y también venimos de una generación donde la música que llegó por esos lados era como la música de la región, como que mucho Britpop y toda esa onda y por ahí nos fuimos y bueno, y crecimos juntos escuchando la misma música, así que ahí se fueron armando los temas que pueden encasillarse quizás dentro del mismo estilo o algo así. Vamos a escuchar algo entonces. Ya pues. Para eso, lo que nos convoca, digamos. Eso estamos acá. Esto es un tema que además tiene un video ya hablando y es el segundo single de ustedes. Uh-huh. En la hora del gnomo de Radio Leufú. Esto es Montreal y puedes contar hasta dos. Puedes contar hasta dos y derretirte en sus brazos. Mientras sales por ahí, yo duermo acompañado de las mentiras que tú inventas con esos labios. Hoy te digo mi amor, nunca jamás. Continuamos entonces, amigas y amigos, con Montreal en este capítulo de La Hora del Gnomo a través de Radio Leufú, siempre con el alto auspicio de Antupan, 6166-1038 y por supuesto Vintage Backline. Los equipos maravillosos que tenemos ahí son de Vintage Backline. Hay que correr la voz. Total. En el resto de la comarca grande. Ah. Amigos, yo estamos conversando de igual de todo lo que es el proceso de grabación. Ustedes tienen ya su haber, en el poco tiempo que llevan como banda, un EP y un long play. Sí, o sea, hace poco lanzamos el EP como promoción, digamos. ¿Ya? Porque, como te digo, tuvimos mucho tiempo trabajando los temas y lanzamos el single Acostumbrados. Uh-huh. Y después de eso pasó mucho tiempo en blanco, digamos. Porque queríamos mostrar un poco lo que estábamos haciendo y hicimos este EP también como para mostrarnos los locales, para que la gente escuchara más canciones. Y después de ese EP, la idea es sacar el el long play, digamos, en el segundo semestre, este semestre. Que ya tiene un nombre, por cierto. Sí, Selección Natural. Selección Natural. El disco, sí, sí. Nada más pueda definir mejor todo lo que ha pasado, claro, con usted, ¿no? Esa es la idea un poco del, digamos, del concepto del disco, ¿no? Oye, ¿y todo esto? Autogestión, por supuesto. Sí, o sea, la mayoría de las cosas que hemos hecho, como te digo, son... Sí, tenemos equipo de personas que nos ayudan, pues dentro de eso, Sebastián Rojo, que es nuestro sonidista, él nos ayudó con la grabación del disco, autogestionada, y ahora también todo el proceso de mezcla, arreglo, post y todo, intentando hacer lo posible, pero todo con autogestión, como lo comentabas tú. Oye, ¿y tenemos alguna fecha tentativa, así como...? ¿De publicación del disco? ¿Sí? Puede ser. No quiero comprometer, ¿verdad? Pero yo creo que ya... Sí, sería ya para más allá de diciembre, por ejemplo, podría ser una fecha, porque siempre tampoco... Todos sacan su disco en diciembre. Por algo será. Pero no podría decirte muy, muy específico, porque como es autogestionado, igual tiene que ver un poco el tiempo cada uno, porque lo estamos mezclando nosotros y a veces uno se queda muy pegado en algo, en un tema, en una caja, en un platillo, qué sé yo. Lo sé. Entonces, eso es algo que no podemos mucho manejar, pero ya básicamente tenemos que ponernos el deadline y decir diciembre ya es una fecha más o menos tentativa, porque ya es el 2014 que venimos grabando el disco, así que hay que ya publicar, pues, si no... Sí, si no uno empieza a dilatar mucho y... Claro, y empieza a hacer otros temas y decir, exacto, esto ya no me gustan... Pierde la idea mucho, original. Dicen que hay harto tiempo para grabar el primer disco, así que creo que no... Tomamos bien a pecho el dicho, pero... Desde el 2008 hasta ahora. Claro, súper consciente también del trabajo que significa el hacer un disco. Igual no hemos tomado eso como muy a la ligera y por lo mismo ahora estamos mostrando el EP promocional, que es son 6 temas, entonces... A veces más tiempo para el segundo, si no preguntan la emoción, ¿sí?, clandestina, ya 30 años para el 30 segundo. 30 años para el segundo, bueno, lo vamos a tomar en cuenta. Claro, podríamos hacer lo mismo, quizás. No, por favor, queremos escuchar pronto temas de Montreal, así que vamos inmediatamente a lo que nos convoca. Muy bien. Esto es Las Canciones, Montreal en la Hora del Gnomo, de Radio LUF. Deja que el viento las traiga. Montreal, el capítulo de hoy, que estamos llegando ya al final. Muy contento de tenerlo acá. Usted sabe que me gusta mucho Montreal. Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, siempre con el alto auspicio, por supuesto, de Vintage Backline y Antupan, el mejor pan de la comarca. 61-66-1038. Amigos y amigas, hemos llegado al final de esta versión, ya no sé qué número, de la Hora del Gnomo 2016. Estamos muy contentos, como les decía, de tener a Montreal acá desde Los Ángeles. Esto continúa la próxima semana, todos los lunes a las 22 horas, así que no dejen de vernos y escucharnos a través siempre de Radio LeUFU. Muchas gracias, buenas noches. Esto es Violeta. Le cuido el andar y y a veces en su chaqueta yo me voy a recuerdo cuando Esta fue la hora del gnomo en Radio Neofun, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra.